muñeca de trapo usada y sin nada, maleada de polvo y sudor, fríos abrazos carentes de toda inocencia, al candor del amor. Dime que contagia la vida y no puede después de pedirle a Dios las migajas de mi corazón. Calles hambrientas, portales con tristes vivencias como tú. Oh,